que pueda entrar un Lahuentuchefe, Mashi, a verlo en su situación, porque entendiendo que un Mashi y un Lonco necesitan medicina mapuche, necesitan ser refortalecidos, no solamente por los miembros de la comunidad, sino que también por nuestro Lahuen, que proviene de la tierra, del Mapu, donde proviene todo lo bueno, todo lo positivo. Así también el ingreso también de visita de sus familiares y también visita masiva, que ese era lo más que nosotros nos atañaba en ese momento, porque era sumamente difícil tratar de vincular a mucha gente que venía, porque teníamos siempre ese problema de que Gendarmería no dejaba entrar a la gente. Entonces logramos todo eso, y como movilización social, como lo recalco, y también logramos que nuestro Mashi, nuestro Lonco y todo aquel tenga un espacio donde mensualmente puedan reunirse y hacer yeyipun, hacer rogativa, salir al patio a hacer rogativa, y eso se ha logrado gracias al apoyo de todos nosotros y quienes apoyaron la causa de los presos, no solamente acá en Temuco, sino que este trabajo se está extendiendo y queremos que se extienda a todo el territorio de este país llamado Chile. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los peñes que están dentro de la cárcel en cuanto a estas iniciativas que han levantado el Lonco y el Mashi, de tratar de acercarlos quizás un poco más a su cultura? Hay varios peñes que quedan, como tú mismo mencionabas, por distintas causas, algunos por cuestiones, no sé, por delitos comunes para la legislación chilena, que obviamente están ligados a las miserias que genera el capitalismo, pero que a veces no se entienden de esa forma. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos peñes? ¿Se ha logrado hacer como un acercamiento? ¿Se han visto como interesados en revitalizar la cultura? Y también, ¿cómo fueron llevadas a cabo estas visitas masivas? Entiendo que se realizaron ceremonias también, participó mucha gente. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, interiorizando más en el tema particularmente de las visitas masivas, sí, ha habido un aumento y un incremento de nuestros lamienes y nuestros hermanos, nuestros peñi, nuestros futakese, que han podido entrar libremente sin temor a que lo revisen y sean excesivos, y en esta situación pase a ser más un tema invasivo que de seguridad. Pero dentro de la realidad de la cárcel, yo creo que obviamente más del 90%, yo creo que de población común es de origen mapuche, de distintas formas y de distintas causas, entendiendo que nadie está libre de estar en esa situación. Lo digo como sociedad en general, ya que se castiga al pobre, se le encarcela al pobre. En este caso, el Estado tiene mano dura con el pobre y ha sido mano blanda con los asesinos, ha sido con los torturadores, con los ricos. Hemos visto muchas veces cómo la justicia chilena se burla de nosotros, y con la justicia de los ricos hay prima el dinero. Pero en esa realidad, nosotros, no solamente nuestro trabajo está abocado hacia las comunidades y a toda la sociedad en general consciente, sino que también dentro del mismo penal, el acercamiento a nuestros hermanos, que de alguna u otra manera no ha podido entender quizás la lucha, por falta de información, por falta de kimun mapuche, porque se ha desvinculado de una u otra manera de su love, de su territorio. Y esto lo tenemos sumamente claro, porque dentro de las comunidades mapuche, cercados por forestales, no, el Estado no ha empujado a la juventud a emigrar forzosamente hacia la ciudad en busca de una oportunidad, en busca de trabajo. Y muchas veces nuestros jóvenes, nuestros hermanos, han sido desvinculados de su tugún, de su cupalme, de su lugar de arraigo, y han tenido que emigrar forzosamente buscando una oportunidad, buscando su futuro, sea como sea y donde sea. Pero también nosotros, entendiendo eso, nuestro trabajo está abocado a ello. Tenemos un ejemplo claro, que el Mashi Celestino de Córdoba inició un curso que se llamó Revitalización del de la espiritualidad mapuche, donde en ese curso asistieron más de 40 y 50 hermanos que están encarcelados para hablar, para conversar del tema mapuche, para entender qué significa la lucha mapuche. Es un ejemplo claro y vivo que solamente adentro de la cárcel se fomenta la ignorancia, se fomenta el maltrato, la explotación vil, explotando no solamente a nuestro hermano mapuche, sino que a todos los internos, llevándolo forzosamente a un tema de servilismo, más que de completar su cabalmente su situación. Entonces, en ese ejemplo, los reos todos que estaban dentro de la cárcel de Temuco pudieron acceder a ese curso, a ese instante, decía yo, a esa instancia de poder salirse de su círculo común y poder hablar de espiritualidad mapuche, que yo creo que es lo principal para nosotros, los mapuches, volver a reencontrarnos y volver a fomentar de nuevo, no solamente a nuestros niños, sino que si es necesario la cárcel, se tiene que hacer. Un ejemplo claro que nos dice que nuestra lucha, nuestra historia, nuestra lengua, nuestro kimón, nuestro dengún, nuestro rakizam aún está vivo, y precisamente con el ejemplo que nuestro maestro Celestino Córdoba hizo en ese momento, quedó sumamente claro y nos dio a nosotros fortaleza para seguir luchando, fortaleza para seguir planteando lo que hemos planteado, que no solamente si el Estado nos redució a la pobreza y nos rodeó de forestales, nosotros seguiremos haciendo Yeyipun, seguiremos haciendo Niñatun, seguiremos haciendo el Ugüen, haciendo toda nuestra ceremonia mapuche, no solamente en las comunidades, sino que en la cárcel, en un espacio donde el enemigo está acercado, donde no es imposible hacer un trabajo consecuente por el trabajo ya sea de gendarmería o sea de la justicia chilena. Ahí conversaremos en Mapudungún, haremos un espacio para recuperar y que nuestros hermanos vuelvan a vincularse y vuelvan a hablar en Mapudungún, vuelvan a encontrarse, a mirarse, y dice el Peñi, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulonco, Pumashi. Entonces, en esa situación nosotros nos encontramos y creemos firmemente que encarcelados seguiremos luchando, seguiremos abriendo espacio, aunque el Estado, aunque el enemigo nos cerque, nosotros seguiremos abriendo espacio, consciente de que la lucha no cesará mientras un mapuche tenga en su corazón su lucha y tenga en su pensamiento el kimun, el rakizam de los kufikeche. Todo esto tendrá un fruto y ese fruto es de conciencia. Y nosotros firmemente creemos en la conciencia de mapuche y en nuestro pensamiento y rakizam. Jimmy, ahora como más en la calidad de vocero ya del machi en cuanto a la situación judicial de él, no sé si nos puedes comentar un poco. Bueno, el machi ya está condenado a 18 años de cárcel. Hace poco también fue amenazado por grupos de extrema derecha que también nos amenazaron a nosotros como radio, el grupo USAR. Tenemos entendido que le hizo llegar una amenaza donde decía que si él salía de la cárcel lo iban a justiciar por su cuenta. Queremos saber un poco la versión de ustedes en cuanto a la defensa del machi, lo que se supo mediáticamente hace años y lo que se ha reproducido firmemente por los medios de comunicación masivos es que el machi fue encontrado supuestamente por una bala disparada por Werner Luxinger a metros de su casa. Sin embargo, hemos conversado con gente cercana a la defensa que dice que es una distancia aún mayor a la que él fue encontrado y que él se encontraba realizando labores netamente de machi al momento en que fue interceptado por carabineros y un carabinero habría sido el que le disparó. Y luego se montó todo este escenario donde se ve él como el mejor culpable para encarcelar. No sé si nos puede dar la versión desde usted, hacia dónde apunta más o menos la defensa del machi en lo judicial. Bueno, dentro de lo que el trabajo que hemos levantado, nosotros también nos damos cuenta de muchas cosas. En este caso, los montajes que se realizan por parte de los aparatos del Estado, en este caso fiscalía, policía, miembros de inteligencia, aparatos de extrema derecha, son agentes que están insertos dentro de las comunidades y su propósito es terminar con la resistencia de las comunidades para evitar las recuperaciones territoriales. Se han declarado abiertamente comunicados públicos amenazando no solamente al Mache, sino que a mucha gente por su lucha. Entendemos que la justicia en Chile es una justicia ciega para nosotros, para los mapuches. Pero nuevamente para el rico, para el huinca, para el explotador, en este caso para los latifundios, los latifundistas, llámese quien sea, la justicia está de parte de ellos. Entendiendo que este modelo neoliberal defenderá siempre el capital extranjero ante la vida de nosotros. En esa instancia de cosas, obviamente que los montajes están a la orden del día. Particularmente, en mi opinión, muchas contradicciones dentro de la situación del Machi hay. Todos la hemos conocido. Uno con una lógica, llamémoslo, muy básica, uno entiende y no se explica de cómo el Machi, no estando en la situación de lo hecho, se encuentre hoy culpable por parte del Estado. Y eso nos indica claramente que fue un montaje. No solamente él, sino que seguirán habiendo montajes. Pero en este caso, hay aparatos especializados para eso. Teníamos también mensajes de amenaza hacia el Machi, que si él salía, simplemente lo iban a matar. Entendemos también que nosotros esta lucha tiene muchas caras. Nosotros asumimos muchas veces en las comunidades dignamente en la resistencia de nuestro territorio, pero también estamos expuestos cuando salimos de nuestro hogar, de nuestro loft, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro estudio, al ir a comprar a donde sea, estamos expuestos ante la violencia, en este caso violencia institucional de parte del Estado y violencia de extrema derecha, en este caso los actuales aparatos que están insertos dentro de las comunidades mapuche. Que eso es cierto, eso se ha comprobado y abiertamente se han declarado anti-mapuche. Entonces, obviamente, en esta situación nos genera desconfianza total con respecto de lo que hoy el Machi Celestino Córdoba ha levantado en la cárcel de Temuco, con todo el trabajo que ya hemos mencionado. Y también queremos dar un apoyo a todos nuestros hermanos que están encarcelados, que sean víctimas de la violencia estatal, sean víctimas del montaje de la violencia de parte del Estado, violencia de parte del latifundio, de las forestales, que siempre iban, y en este estado el primer método que utiliza es ensuciar el movimiento mapuche y encarcelar a todos los que luchan. Y eso va a ser no solamente con el ejemplificando el Machi Celestino Córdoba, sino entendiendo que todos nosotros, si levantamos nuestra bandera de dignidad, tarde o temprano sufriremos montaje, sufriremos persecución, sufriremos encarcelamiento, sufriremos violencia y sufriremos muerte. En este caso, particularmente mi persona, me he visto envuelto en esa situación, ya que solamente por asumir la vocería de los presos en Temuco respecto al Machi Celestino Córdoba con el loco Víctor Marilao, he sido vinculado, he sido también detenido injustamente, particularmente en el predio donde nosotros hemos estado levantando nuestra bandera de digna de lucha, en el predio Roleguacho. En una situación particular, yo me encontraba en situación de recolectando leña para calefaccionar mi hogar. Obviamente, en el predio donde nosotros estamos recolectando leña, tenemos tenemos una buena relación, por decirlo así, con la forestal, ya que nos da permiso para extraer leña, para calefaccionarnos de los desechos forestales. En esa situación me encontraba yo cuando me percato que una caravana de carabineros ingresa al lugar donde estaba yo, armado, y me reducen violentamente. Yo estaba solo, no había necesidad de utilizar violencia porque era uno solo contra 15 funcionarios de la policía que ingresaron en 10 camionetas. Ahí me violentaron, me escupieron, me insultaron. Recibí un golpe de la mano de un oficial de policía con la cacha del arma que me golpeó la cabeza. Me reducieron. Me tuvieron más de una hora esposado, tirado en el suelo, en el barro. Y después de media hora, una hora y media, me subieron a una camioneta. Y en ese instante mi familia se preocupó de mí porque yo no me demoro más de media hora en recolectar leña. Cuando salieron, cuando estos tipos me llevaron, me reducieron a mí, me quitaron el camión, todos mis implementos donde yo recolecto leña, lo subieron a su vehículo y me lo llevaron, me lo sustrajeron y se lo llevaron. Al no salir, al no entender y no poder salir del predio, llamaron refuerzo e hicieron ingreso a nuestra comunidad más de 15 vehículos blindados de carabineros. Un zorrillo, un piquete de carabineros, hicieron tiro a un portón del predio solamente para ir a detenerme. Un uso excesivo, nuevamente, del aparataje del Estado, que no le importa gastar plata para ir a buscar a una persona, un mapuche, al cerro, que anda buscando leña. Y, obviamente, me procesaron por robo de madera. Cosa que es totalmente falso, porque en el tanto que yo estaba cortando leña, no alcancé ni un palo siquiera en el camioncito que yo andaba trayendo. No contesto con eso, carabinero literalmente le robó una carreta a un peñi y lo echó arriba del camión. Echó unos palos locos y con eso me procesaron. Y hasta el momento estoy firmando mensualmente. He ido al cierre de la causa el 9 de febrero, el 10 de febrero la jueza decretó el cierre de la causa, pero Fiscalía no hizo su trabajo y está agotando, busca agotar para volver a procesarme. En esa situación estoy solamente por ser un vocero, por aportar con un grano de arena a este proceso. Y también entendiendo que no... De nuevo, recalcarlo que no solamente dando el ejemplo del Machi o del Lonco o de mi persona, sino que todo aquel que levanta la bandera de dignidad y recupera su tierra va a sufrir encarcelamiento, va a sufrir persecución política, judicial, va a ser víctima de montaje, de violencia y quizás de muerte. Esas son las condiciones actuales donde nosotros nos encontramos como mapuche en este estado chileno. Bueno, ejemplos hay varios, pero a tomar conciencia, a ver también que todo es posible, no solamente porque el Estado utiliza carabineros para amedrentarnos, sino que conscientemente nosotros tenemos que levantarnos no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Muchas gracias, Peñi, por esta actualización que nos entrega de la situación de la comunidad de ustedes, Autónoma Juan Quintremil, ubicada ahí en el sector de Huichagüe, y también por la información que nos hace llegar de lo que está sucediendo dentro de la cárcel con todas estas prácticas que están llevando tanto el Machi como el Lonco y varios peñas que están intentando revitalizar un poco la espiritualidad y la cultura mapuche. Ahora aquí vamos a seguir, estamos instalados al lado del escenario, se está presentando ahora Chicha con Harina, hace poco terminó la presentación de la mía Nancy San Martín. Así que los vamos a dejar con un poco de la presentación de Chicha con Harina y...